quería es cumbia. Corazón de lunas y con sabor. Su esplendorosa cabecera se suele soltar. Sube que sube su cintura, espuma en el cristal. Quedo mirando que bien mueve su cuerpo al bailar. Gallina ajustadita, bonito y a la moda, bailando está. Moviendo su cadera, al son de la cumbiamba, qué linda va. Gallina ajustadita, bonito y a la moda, bailando está. Y a bailar la cumbia con el sabor de corazón de lunas. Y como dice el Beto López. Su esplendorosa cabecera suele soltar. Sube que sube su cintura, fuma en el cristal. Quedo mirando que bien mueve su cuerpo al bailar. Gallina ajustadito, bonito y a la moda, bailando está. Moviendo su cadera, al son de la cumbiamba, que linda va. Gallina ajustadito, bonito y a la moda, bailando está. Moviendo su cadera, al son de la cumbiamba, qué linda va.